y bueno, preguntarle por dónde pasan los ejes de la propuesta de las recorridas de la educación, teniendo en cuenta que viene siendo bastante cuestionada toda la labor de esta gestión actual con torno a la educación y las distintas variantes. Bueno, en principio le digo, ante la convocatoria del ex intendente Gustavo Pulti, me he sentido honrado y bueno, en cuanto a la educación, creo, llevo toda mi vida educando y gestionando una escuela pública y bueno, creo que estamos con la capacidad suficiente y las ganas suficientes como para poder revertir un poco esta historia, ¿no? ¿Cuál es su idea, Manuel, respecto de lo que se necesita en el Consejo Escolar aquí en el distrito de General Pueyrredón? Bueno, mire, el Consejo Escolar siempre fue una institución un poco dejada de lado, ¿no? Y después con las consecuencias lógicas que las escuelas no están en condiciones y también que intervenciones de por medio tampoco llegan de afuera las soluciones, ¿no? Yo creo que somos los marplatenses los que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que generar proyectos, que tenemos que generar un plan de obras que tranquilice a los directivos, a los alumnos y a los padres de las escuelas públicas, porque creo que la única manera de transformar nuestra nación y nuestra ciudad especialmente es haciendo base en la educación pública, ¿no? Yo creo que hoy estamos, a pesar de la crisis, en inmejorables condiciones para despegar, para sumar. La gente con un presupuesto achicado está volviendo a la escuela pública en los distintos niveles y yo creo que eso tiene que ser un aliciente para trabajar en serio y para lograr buenos resultados, ¿no? 25 años trabajando en la ESMET número 1, la Escuela Municipal de Educación Técnica, tiene indudablemente un panorama de lo que necesitan los establecimientos educativos por su recorrido también como subsecretario de Educación aquí en el municipio a partir del año 2013. En este sentido, ¿hay un déficit muy grande respecto de lo que infraestructura del Consejo Escolar brinda para lo que necesitan las escuelas? Sí, yo creo que sí. Yo hace 26 años que estoy gestionando una escuela pública que también recibe del Estado los sueldos. Es una escuela que tiene proyectos y muy particulares que se autofinancian con la gestión. Con esto le digo que nos sentimos capaces de transformar también las historias de las escuelas provinciales y municipales, ¿no? Centralizar en la labor del docente y no que el docente o el directivo se esté ocupando de los vidrios, de la calefacción. Tenemos que generar propuestas que realmente le sirvan a la gente y no hacer planes de obras que realmente no se cumplen o se cumplen a destiempo. Se cumplen a destiempo y a veces sin la calidad esperada. Entonces, con los chicos adentro es imposible hacer obras, ¿no? Porque pondríamos en riesgo a los chicos. Pero creo que se puede transformar eso, se puede modificar. No hablamos de cambiar, hablamos de transformar. Cuando nosotros hablamos de transformar, hablamos de formar equipos de trabajo, de no generar imposiciones, sino trabajar todos juntos para lograr los objetivos, ¿no? Y que la escuela pública vuelva a ser un servicio de calidad, como era en la década del 60, del 70, que creo yo dista mucho de lo que son las escuelas hoy, ¿no? En el 60, creo, nosotros formábamos los mejores técnicos, teníamos una escuela primaria muy respetada. En Latinoamérica éramos como una lucecita de esperanza y hoy creo que es responsabilidad de todos volverla a ese lugar. ¿Cómo será la articulación o cómo piensan la articulación teniendo en cuenta la convivencia de la educación municipal, provincial, a nivel nacional, incluso con el sector privado? ¿Cómo se puede pensar una mejor articulación entre los sectores para que los requerimientos en estos tiempos, sobre todo dirigidos a las mejoras edilicias de infraestructura, cómo se puede articular esa mirada, esa necesidad que se visibiliza, digo, de los distintos establecimientos? Mire, la manera de articular es tratar de generar confianza en la gente, generar confianza a nivel provincia, a nivel nación, que vamos a hacer las cosas en serio, y que a pesar de que estamos divididos en partidos políticos, creo que la educación debe ser el centro de todos los partidos políticos, ¿no? Y no hay nación sin una buena educación pública, y yo creo que tenemos que sumar esfuerzos, sentarnos a dialogar, a escuchar las demandas de los distintos directivos, pero que no sea una ofensa, que sea una convocatoria para trabajar juntos. Y creo que la gente hoy está esperando eso. Nosotros le pedimos que nos acompañe con su voto. Sabemos que lo más cómodo no es cortar una boleta, pero sí sabemos y estamos seguros que es lo mejor para Mar del Plata. Mar del Plata espera de quien lo vaya a gobernar en los próximos 4 años, soluciones, no enfrentamientos, no quejarnos de lo que encontramos. Soy consciente de que hoy el servicio educativo, tanto municipal como provincial, se debate en un panorama de conflicto permanente, y eso creo que no nos lleva a nada. No, yo hablo mucho con los padres de mis alumnos, y después de 26 años creo que hemos generado la confianza necesaria como para que nos ayuden a crecer como institución, y eso espero replicar en las escuelas tanto provinciales como municipales, ¿no? Quiero transmitir mi pasión, contagiar mi pasión, mi optimismo, mi alegría de ser docente, de ser parte de esta parte que espera mucho de nosotros, y que creo que la propuesta que tiene el intendente Pulti es la mejor propuesta. Tanto a nivel Consejo Deliberante como consejeros, ha elegido gente que tiene trabajos, que tiene algo para mostrar, y que no se debate en las ideas futuristas que a veces son fáciles cuando uno las pone arriba de un papel, pero son difíciles cuando va a la acción. Recordábamos más temprano lo que fue una cobertura de la primera producción propia de la radio comunitaria de La Azotea respecto a la búsqueda de poder comprar el edificio donde funciona la escuela secundaria municipal ahí en Irigoyen. Y Juan, me justo preguntarle por la actualidad. ¿Aquel proyecto o aquella iniciativa logró concretarse? ¿Está cerca? ¿En qué estadio está? Mire, está muy cerca de concretarse. En principio hemos logrado que tenga un contrato que nos permita en estos tiempos llevar la solución definitiva. Creo que están las conversaciones muy avanzadas para que el edificio sea nuestro. De hecho, todos los días hacemos algo para merecer esa inversión, y creo que eso deja tranquilo a quienes tienen que invertir y que tienen la última palabra, que en este caso es el municipio y la provincia, de que va a ser una muy buena inversión. La SMET ha sido una escuela que a través de los años ha logrado el mayor porcentaje de empleabilidad, cosa que nos llena de orgullo, y también un altísimo porcentaje de chicos que estudian y que hoy son profesionales, que, bueno, no hemos generado desocupación alguna. Creo que nos merecemos la inversión y que ese edificio sea definitivamente de la SMET. Estamos en comunicación telefónica con Manuel Paz, quien es director de la Escuela Municipal de Educación Técnica número 1, SMET, ubicada en Juan B. Justo e Irigoyen, quien ha sido subsecretario de Educación del municipio desde el 2013 hasta el 2015. Y también sería importante, como último párrafo de esta entrevista, Manuel, que nos pueda contar un poco más sobre la cantidad de emprendimientos que se desarrollan en la SMET número 1, también la capacitación en oficios y el trabajo social que allí se brinda como servicio a la comunidad. Nosotros formamos técnicos desde nuestro proyecto original. Intentamos formar los mejores técnicos para la industria de alimentación de la región, pero también, paralelo a eso, queremos formar las mejores personas. ¿Cómo se forman las buenas personas? Con proyectos permanentes, con fomentar el ser solidario. Nosotros producimos hoy en nuestra escuela dulces, mermeladas, conservas, barras de cereal, miel. Tenemos una sala de fermentación. Todos proyectos que son financiados y que parte de la producción va a comedores escolares, a barrios carenciados. Creo que eso es lo que tenemos que fomentar nosotros en las escuelas públicas de la Argentina, que todos podemos ayudar que todos podemos hacer las cosas de una manera distinta y con calidad. La SMET no ha resignado una coma del proyecto original, sigue convocando a las familias. Es un orgullo para mí sentir que cuando llega la inscripción del SMET es una cantidad enorme de familias que vienen a confiarnos a sus hijos, y nosotros conscientes somos de que nos confían lo mejor de sus vidas, y trato también de convencer a mis docentes que con eso no se puede jugar, no se puede jugar con los sueños de los chicos, de las familias. Eso nos ha transformado en una institución respetada, ni mejor ni peor que nadie, pero con horizontes ambiciosos, con buscando la tranquilidad del deber cumplido. Es decir, la mejor tranquilidad de conciencia la logramos haciendo las cosas de la manera que espera la gente, ¿no? Creo que eso ha sido lo que ha mostrado la SMET al cabo de los años, y lo que ha hecho que el intendente Pulti en la última gestión me convoque para tratar de ayudar, pero no me pidió que cambie una coma de lo que siento. Yo trabajaba en política, pero en la política de mi escuela, ¿no? Que era gestionar los pocos recursos que tenemos. Y cuando fui a acompañar al intendente Pulti, trabajé con absoluta libertad, ¿no? Y la convocatoria de ahora para integrar la lista de consejeros escolares la tomo con la misma responsabilidad que asumí hace 26 años. Ser el director de una escuela pública, con los problemas que tenemos en las escuelas públicas, pero también convencido de que si ponemos nuestra inteligencia al servicio del amor, somos invencibles, y los docentes sabemos cómo hacerlo, ¿no? Manuel, le agradecemos mucho este contacto y estas palabras. Bueno, yo les agradezco a ustedes por llamar y por preocuparse por esto, porque siempre los candidatos, el Consejo Escolar a veces ha sido como despreciado, y creo que sufrió las consecuencias a veces, ¿no? Hoy creo que tenemos que poner optimismo, alegría, entusiasmo, y tratar de que esos programas de obras lleguen en tiempo y en forma para que la gente, para que los directivos y los alumnos comiencen las clases pensando nada más que en el proyecto educativo, no en el plan de obras, de trabajar con frazadas, de trabajar vestidos con una frazada, que creo que es la muestra que damos a veces y es lamentable. Las palabras de Manuel Paz, actual director de la SMET número 1, Escuela Municipal de Educación Técnica, ex subsecretario de Educación y candidato a consejero escolar en primer término por la lista de Gustavo Pulti, Acción Marplatense, aquí charlando con nosotros en Tarde para Excusas.